Memoria de cine argentino. Ahora vamos a recordar una película con carácter futbolero que se tituló El Crack. El Crack es una película argentina de género dramático futbolero del año 1960, filmada en blanco y negro y de 81 minutos de duración, que fue producida por Carlos Alberto Parrilla para Alitia Cinematográfica y dirigida por José A. Martínez Suárez, sobre un guión compartido con Carlos Alberto Parrilla y Soli Skrieder, que se basó en la novela de José A. Gerino. La fotografía fue tarea del destacado Humberto Peruzzi y se encargaron del montaje Gerardo Rinaldi y Antonio Ripoll y de la dirección artística Federico Padilla, mientras que la música la compuso Víctor Slister con temas de Astor Piazzolla. Fueron sus protagonistas Jorge Salcedo, Aída Luz, Marcos Zucker, Domingo Zapelli, Carlos Rivas, Pablo Cumo, Omar Calvo, Enrique Cossi, Fernando Tacholas Iglesias, Claudia Laforgue, Osvaldo Castro, Alberto Bustos, Francisco Martino, Tito Peña, Antonio Salcedo y Armando Lopardo. Y además, también aparecen personalidades del fútbol, como el jugador José Manuel Moreno, el periodista y relator José María Muñoz y el conductor de televisión Nicolás Pipo Mancera. Es el primer largometraje del director José A. Martínez Suárez, pero con una gran experiencia previa dentro del cine profesional, ya que se desempeñó como ayudante y asistente de dirección. La película está ambientada en los entretelones del negocio del fútbol profesional y los mecanismos ocultos y cuestionables, clásicos como el soborno, el uso de drogas, manipulaciones de todo tipo entre promociones comerciales y publicitarias, que llevan a la consagración de un jugador de tercera que asciende a primera división, lo que lo transforma en un crack. Entonces, el joven jugador comienza a ser objeto del juego de intereses comerciales, que muchas veces se convierten en inmorales y con carácter delictivo, para ubicarlo como una estrella del fútbol, y de esta manera comienzan a jugar los intereses y expectativas de muchas personas, entre las que se ubican su novia, su madre, su padre, el representante, los periodistas, los dirigentes del club y hasta los hinchas. Los sueños tienen un lugar preponderante. Osvaldo, el jugador en cuestión, personaje de Jorge Salcedo, soñaba con jugar en primera división. Su novia sueña con salir de la mugre y poder abandonar a su alcohólico padre y huir con Osvaldo. La madre de Osvaldo, que no hace más que ver a su pequeño hijo por los ojos, sueña con verlo triunfante, feliz y cumpliendo su gran sueño. Y don Paco sueña con volver a la tierra que tuvo que dejar cuando era niño. todos son sueños, en mayor o menor medida, en torno a la pasión de multitudes, el fútbol, y todos, en uno u otro caso, se frustrarán con el dolor del fracaso, debido a todos los intereses en juego, la incomprensión y la mentira, que los deja vacíos de ilusiones desde el mismo momento en que empiezan a tomar forma. El partido que se muestra en la película está filmado durante una confrontación verdadera entre la Asociación Atlética Argentino Juniors y San Lorenzo de Almagro, el estadio en el que se desarrolla y cuyo campo de juego, las tribunas populares y sus plateas, que aparecen en varias escenas, es el Tomás Adolfo Ducó del Club Atlético Huracán. Esta ópera prima de José A. Martínez Suárez, a pesar de la inclusión de demasiadas frases preparadas, es una película importante por su visión no idealizada del fútbol, negocio hasta entonces inédito, opinan Raúl Manrupe y María Alejandra Portela en su Diccionario del Cine Argentino. Algunas escenas, como la del estadio y su movimiento hasta el comienzo del partido, tienen una fuerza expresiva fuera de lo común. Salvador San Martino opinó que en toda la película es evidente el deseo de decir algo. Es una película positiva, socialmente útil y realizada con solvencia técnica. Y Abelardo Castillo, en El Grillo de Papel, comentó: desde el punto de vista técnico, José Martínez Suárez tiene bastante que enseñar a varios directores argentinos, y desde el punto de vista ideológico, bastante que enseñar a casi todos. A lo que Herr agregó: Martínez Suárez puede darnos gratas sorpresas en el futuro, si progresa en materia de construcción narrativa. El crack se filmó en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires y en el estadio del Club Atlético Huracán. Y el relato tiene su desenlace trágico en un partido final. Su estreno se llevó a cabo el 16 de agosto del año 1960 en el Cine Normandí de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta muy buena película de carácter futbolero que se tituló El Crack.